Hola Pepe, saludos a toda la audiencia de Farco. Esta semana serán los alegatos finales en el juicio por la desaparición de la sanlorencina Paula Perazzi. Luego de la declaración de alrededor de 100 testigos en el Centro de Justicia Penal de Rosario, donde desde el 21 de marzo pasado son juzgadas 9 personas por la desaparición y muerte de la mujer de 34 años, el próximo miércoles comenzarán los alegatos de las partes. En el banquillo están 4 civiles y 5 policías por la desaparición de la madre embarazada, de quien no se sabe nada desde el 18 de septiembre de 2011. En las afueras del tribunal, cada día, Alberto y Alicia, sus padres, aguardan las jornadas junto a organizaciones sociales y vecinos que se acercan a acompañarlos. Frente a quienes les hacen el aguante, Alberto describió qué sería recibir justicia para la familia. Justicia sería encontrar los huesos de Paula, que es la línea que siempre tuve y lo que queremos encontrar los huesos de Paula. Si lamentablemente no lo podemos llevar, no nos podemos encontrar, porque esta gente en el pacto de silencio cerrado que tienen no va a hablar y bueno, yo nunca trabajé para que ellos estén presos. Yo siempre trabajé para encontrar los huesos de Paula. Pero si esto sucede, lamentablemente nosotros nos vamos a quedar sin nada. Pero sí voy a seguir trabajando para que se pudran en la cárcel. Recordamos que la hipótesis más fuerte es que a Paula la obligaron a realizarse un aborto contra su voluntad en el que habría muerto. Por esta causa están siendo juzgados su amante y padre del hijo que esperaba, la esposa del mismo, una mujer acusada de hacer el aborto y un empleado del amante. Además, 5 policías de la jefatura de San Lorenzo están acusados de distorsionar la investigación y de ocultar pruebas. Se espera que la sentencia se conozca en los primeros días de mayo. Desde FM por Yahoo, la radio comunitaria del Cordón Industrial, informó Flavia Campeis.